11 de la mañana, 13 minutos, estamos en Radiocracia. La motosierra de Javier Milei se apuró con la Casa de la Moneda. En las últimas horas salieron a anunciar directamente el cierre de la Casa de la Moneda con esta idea de ajustar y también de echar personal de la administración pública. Son alrededor de 1.100 empleados y empleadas que se quedarían sin laburo, de acuerdo a lo que se está anunciando. Vamos a hablar con Jorge Tierbach, que es delegado o fue delegado de la Federación Gráfica en Casa de la Moneda. Jorge, buen día, ¿cómo te va? Buen día, gracias por la comunicación. No, gracias a vos por atendernos y por tratar de esclarecernos y traer luz a esta situación que viven los sectores trabajadores. Contame el panorama que conocés y que tenés hasta ahora. Sí, es cierto, ¿no? Vuelvo unas hojas para atrás, compañero, porque desde hace bastante tiempo, a partir de una decisión que es importante que conozcan los oyentes, de una decisión absolutamente arbitraria, incluso vulnerando el protocolo que tiene Banco Central, ¿no es cierto?, para la contratación a la licitación, en lugar de ser una licitación pública para la impresión de los billetes de 10.000 y 20.000, lo hizo de manera privada, de tal modo que dejó a Casa de Moneda, planta impresora del dinero, afuera de esto. Esto ha ocurrido hace ya varios meses atrás, por lo tanto los billetes que ustedes ven en los cajeros de 10.000 y el próximo que va a aparecer de 20.000, están impresos ya en otros países. ¿Y a quién esto, le dio el negocio? ¿A quién le dio ese negocio? Y bueno, a China, Brasil, Estados Unidos, incluso España. Estos son los países que están involucrados en esa licitación privada, vuelvo a repetir, que dejó por fuera, cuando debiera haber sido pública, claro, a Casa de Moneda, como planta impresora. Y te pregunto, por sí, supuesto que el tema de fondo es otro, pero estas cosas que de otro modo no nos enteramos que conversando con vos. Esto que decís, estos países involucrados, ¿son sus estados o son empresas privadas de esos países los que...? No, son casas de moneda del Estado. Me da pie para realmente decir que cuando llegue el momento, vos fíjate, increíble, no comen a los niños crudos el comunismo en China, ¿no? Claro, claro. La impresión de billetes se la dieron a los países comunistas, diría Milei, claro. Y a estados que no tienen un topo que los destruya desde adentro, porque entienden la importancia de lo que es tener un estado. Increíble, es increíble, la verdad que... Es increíble, compañero, y yo te dije volver unas hojas atrás, ¿por qué? Porque esto nos hizo plantear a nosotros como Federación Gráfica. Yo entiendo que ustedes habrán leído esa declaración, realmente muy muy buena, muy firme, en defensa. No solo de la planta impresora de la moneda, como defensa de la soberanía de tu moneda, realmente, bueno, podríamos hablar ahora de lo que significa este gobierno con respecto a eso, ¿no es cierto? Pero además, vuelvo a decir que luego de eso, que ya nos preocupó porque significa un vaciamiento, como bien decías vos, de más de 1.000 compañeros y compañeras entre las dos plantas. Yo soy de la planta panamericana, Don Torcuato, y está la de Retiro, ¿no es cierto? Bueno, ahora viene una información que hay que tomarla con pinzas porque viene de medios hegemónicos. TN ayer dice un trascendido que, de acuerdo a informaciones de Casa Rosada, habría una intención de sacar un decreto para directamente cerrar Casa de Moneda. Bueno, esto le agrega, por supuesto, una vuelta más de tuerca allá a la situación preocupante que era sacar trabajo de ambas plantas, dejarnos con la impresión del billete de 2.000, que es el que estamos haciendo ahora, y realmente plantear un futuro absolutamente negro para tantos trabajadores y trabajadoras. Vos decías bien esta advertencia de los medios hegemónicos o dominantes. Concretamente, nosotros tomamos conocimiento a partir de una publicación del diario La Nación, pero seguramente esto lo ventilaron en otras usinas parecidas. En concreto, ¿qué información tiene el sector, no sé si laboral, sindical? ¿Hay alguna vía de comunicación o no existe? Mira, yo te tengo que ser sincero. Nosotros tenemos, a través de nuestros diputados, digo, los de Unión por la Patria, bueno, ahí Hugo Yasky, Vanessa Siley, Paco Manrique, toda una presentación realmente como parte de legisladores nuestros, del riñón nuestro de Unión por la Patria, para justamente, junto con la Federación Gráfica, hacer una defensa firme de lo que significa la fuente de trabajo, el trabajo para la Argentina, ¿no es cierto? Esto que decías vos recién, se llena la boca diciendo que va en contra de la casta y que defiende al pueblo argentino, pero en los papeles concretamente hace este tipo de cuestiones que atentan contra la fuente de trabajo, contra la industria nacional, perdón el ruido de fondo del tren que está pasando, y bueno, es un nuevo golpe, ¿no es cierto, compañero? Un nuevo golpe como los que viene dando absolutamente en todos los sectores. ¿Qué mirada, aprovecho para ir un poco más allá y reflexionar sobre qué mirada tenés del sector sindical macro, si querés? ¿Qué te parece que está haciendo la CGT, que en las últimas semanas vemos que está ahí con una especie de coqueteo? ¿Y cómo crees que sigue esa historia? ¿Hasta cuándo va? Es como que estamos en un momento en que otra vez va a resonar el cantito, pone la fecha, ¿no? Estamos ahí. Sí. No, por favor, al contrario, no rehuyo y doy mi opinión, que por supuesto la comparten mis compañeros de la Federación Gráfica. Nosotros como Federación Gráfica estamos junto con muchos gremios en la Corriente Federal de Trabajadores. Obviamente nos movilizamos la última vez por el tema jubilado, previsional, con las dos CTA, la UTEP. Y doy una opinión realmente con respecto a lo que sería la cúpula de la CGT. Hoy por hoy está en una, digamos, situación de ambivalencia que no nos ayuda al campo popular, no solo al sindicalismo, sino a todas las corrientes populares que esperamos justamente una respuesta contundente por parte del secretario. Vos fijate que en esa reunión que compartieron con Francos no estuvo Pablo Moyano, que de algún modo es resumen o síntesis, claro, de lo que piensa el sector, por lo menos el que está justamente más afín a los pensamientos que tenemos nosotros, ¿no? Bien, Jorge, vamos a seguir el tema porque esto, bueno, está lanzado ahora a modo de rumor o de versión, como hace el gobierno con tantas cosas. Agradecemos el contacto y más vale que si querés agregar algo ahora mismo, te escuchamos. Bueno, lo que agrego, que va en línea con lo que vos planteabas, que nos preocupa también del espacio político, ¿no es cierto? Más allá de las movilizaciones que venimos haciendo desde el primer momento como movimiento sindical, con algunas carencias, algunos faltantes, pero de todos modos somos los que estamos marcando el camino que hay que hacer, no encontramos un espejo desde el arco político. Hablo en términos generales, por favor, ¿no? Y hay una inquietud, te digo, compañero, en reuniones que tengo de diverso tipo, en distintos ámbitos sindicales, regionales, acá de Buenos Aires, se pide que haya conducción política que de algún modo alinee a toda esta gran masa de trabajadores, trabajadoras, pueblo en general, que están siendo avasallados por la política de Milei. Gracias de vuelta, Jorge. Gracias a ustedes, compañeros. Jorge Tierbach fue delegado de la Casa de la Moneda, que de manera increíble las noticias cuando... son cosas como que nos caen de otro lado, no las tenemos en nuestro radar, en nuestra agenda cotidiana, más vale, nadie está todo el día pensando en qué es la Casa de la Moneda, es como que es un organismo que está ahí, funciona, y cuando te pones a hurgar no podés entender lo que está haciendo este gobierno, con ese sector como con otros, pero es increíble. Es decir, el gobierno nacional, el Estado nacional, tiene una Casa de la Moneda a la que deja de lado y desecha para imprimir sus billetes en casas de la moneda, estatales también, en Brasil, en China, en Estados Unidos, en España. Increíble.